vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros, audiencia en general. Hoy, como todos los viernes, Leonardo Luzardo en esta la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, Unidad Popular. Y primero que nada, invitarlos para mañana sábado 23 a las 15:30 horas, allí en el local de la Unidad Popular de Ciudad de la Costa, en Yanatacio y Tuyutí, allá por el kilómetro 26-700, hay una parada de ónibus justito enfrente. Bueno, va a estar Eduardo Rubio, como dicen los compañeros allí de Costa 1, de Ciudad de la Costa. Eduardo Rubio habla con los vecinos para que la izquierda vuelva al Parlamento. Una actividad muy importante donde va a estar Eduardo allí conversando con todos aquellos que se acerquen para evacuar dudas, para fijar nuestra posición en cuanto a, por ejemplo, la carestía o en cuanto al tema de esta reforma de la seguridad social y cómo organizarse, cómo aglutinar compañeros, gente, trabajadores, para realmente poner la alternativa de la izquierda en el Parlamento, y no solo en el Parlamento, sino en las luchas políticas que se dan cotidianamente, ¿no? Cómo trabajar cada uno de nosotros en donde nos toque para poder afianzar aún más y reconstruir la izquierda en este país, ¿no? Esta izquierda que ha naufragado, que han quedado náufragos por todos lados, gente honesta, gente que ha sido engañada y ahora en ese desengaño se han ido para la casa. Bueno, y también las nuevas generaciones que vienen tienen que conocer cuál es la propuesta de la izquierda. Y eso pasa mucho, ¿no? Uno que participa en diferentes ámbitos, con diferentes organizaciones sociales y políticas también, se da cuenta que hay que conversar mucho, hay que hablar mucho con la gente. Por ejemplo, ¿no? En el tema de la seguridad social está muy impuesto, que vivimos más de 80 años y que por lo tanto hay que subir la edad jubilatoria. Pero ahí hay varias cuestiones atrás de eso, ¿no? Vivimos 80 años o más, ha aumentado considerablemente en las últimas décadas, pero también se produce mucho más, ¿no? En este país, por ejemplo, UPM produce mucho, los frigoríficos producen mucho, los ojeros producen mucho también, o sea que hay mucha riqueza. El tren de UPM también son 4.000 y pico millones de dólares que vamos a pagar todos los uruguayos, o sea, hay mucha riqueza en este país, ¿no? En este país y en el mundo, ¿no? Pero específicamente en Uruguay la hay. El tema es cómo se distribuye esa riqueza. Porque si viene cualquier empresa extranjera a instalarse acá, por ejemplo, en una zona franca, y no paga un solo impuesto, es una invitación a que vengan, produzcan lo que quieran, que no les cobramos un solo peso, ¿no? Entregamos nuestra soberanía al capital extranjero. O si le decimos, por ejemplo, a las fábricas celulósicas que vengan y se instalen y que van a tener todos los eucaliptos que necesiten, van a tener toda el agua que necesiten para su producción sin cobrarles un solo peso. Bueno, esto es entregar la soberanía del país. Se está entregando riqueza, porque cuando uno habla de soberanía también habla de riqueza concreta, material, que se le están entregando para que unos pocos se enriquezcan. Y bueno, entonces nos dicen que tenemos que trabajar más años porque la seguridad social no banca pagar tanta jubilación, pero sin embargo la riqueza sigue creciendo y van quedando cada vez en menos manos. Entonces, esa cuestión, ese problema, ¿no? Esa contradicción, ¿no? ¿Cómo se resuelve? Desde el punto de vista de los trabajadores, debiera resolverse como distribuyendo la riqueza de forma igualitaria, equitativa, de forma de favorecer también a las grandes masas de trabajadores, de uruguayos en este caso, que están muchos de ellos por debajo de la línea de pobreza o que tienen trabajos totalmente insuficientes, o ahora que a los jubilados le dieron este pequeño ajuste de 2 o 3%, bueno, hay medio millón que ganan menos de 26 mil pesos por mes. Eso realmente no alcanza. Ahora, Está claro que si exoneramos de impuestos a las grandes capitales, si le entregamos nuestra riqueza al capital extranjero, nunca va a alcanzar la plata para pagar las jubilaciones que sean necesarias, mucho menos para pagar sueldos dignos, ni siquiera para tener trabajo que realmente produzca una riqueza que se pueda distribuir entre los uruguayos. Y como eso, muchas cosas más. Esos conceptos hay que empezar a discutirlos, hay que ponerlos arriba de la mesa, para que no sea solo la voz del gobierno o la voz de esa oposición que se dice seria y responsable y que termina en realidad negociando y llevando adelante la propuesta de los organismos internacionales de crédito y demás que representan otros intereses que no son los de los trabajadores. También se puede decir lo mismo del avance de la tecnología y la técnica, la computación, que va sustituyendo mano de obra, va sustituyendo puestos de trabajo, como son los cajeros que te cobran en los supermercados y en tantas áreas más. Eso es un proceso que no es de ahora, desde que ha empezado la producción industrial, es un proceso que se viene dando. Pero la realidad es que eso produce más, ¿no? Cuanto más avance la tecnología, cuanto más avance la ciencia, más avance la computación y demás, la robotización de diferentes procesos productivos, en realidad se produce mucho más, es mucho más eficiente. El tema es quién se queda con lo que se produce, ¿no? Con la ganancia, quién se la queda. Bueno, se la terminan quedando los propios capitalistas. Por eso después falta trabajo, los salarios cada vez son más indignos, por eso falta después para la jubilación, en fin. El tema es quién se apropia esas riquezas que generan. Que generamos en definitiva los trabajadores. Por eso, esos temas tienen que estar arriba de la mesa y para eso también está la unidad popular, ¿no? Que en estos días se está cumpliendo también otro aniversario en un proceso de unidad, de reconstrucción de la izquierda que se ha venido dando en los últimos años y para eso también va a haber el próximo 7 de mayo un encuentro nacional de militantes de la Unidad Popular para ponernos al día, para hacer una evaluación de lo que ha sido hasta ahora. Y para eso es necesario la Unidad Popular. Un espacio donde nos podamos encontrar los ciudadanos o los militantes honestos que hemos estado desencantados, que hemos sido engañados, para empezar de nuevo a reconstruir, como siempre decimos, a reconstruir la izquierda. Pero para eso hay que poner hay que ponerle carne, hay que precisamos los militantes estar presentes, por ejemplo, en este encuentro, para empezar a hacer planes de trabajo, para ver cómo vemos la perspectiva de aquí en más. Todas esas cosas tienen que estar arriba de la mesa, tienen que estar en la consideración y por eso es importante participar, por esto que venimos hablando, ¿no? Hay concepciones, hay conceptos que se han impuesto en toda la sociedad que, bueno, que hay que revertir, hay que combatir de alguna manera, ¿no? Fidel Castro decía, trinchera de ideas, bueno, que la unidad popular sea una trinchera de ideas también, ¿no? Para poder revertir esta situación es necesario cambiar también estas ideas erróneas que no se han impuesto a través de bueno, los grandes medios de comunicación, a través de los líderes políticos serios y responsables que al final de cuentas terminan llevando agua para otro molino que no es el de, por ejemplo, la clase trabajadora o los jubilados que ya han trabajado y ahora cobran esa miseria de jubilación o pensión y aún quieren achicarla aún más, ¿no? Y hacer trabajar aún más años. Pero en definitiva es eso, ¿no? Este encuentro de la Unidad Popular, este encuentro que va a haber mañana allí en la calle Jean Atasio y Tuyutí con Eduardo Rubio, son para eso, ¿no? Para reconstruir las ideas, reconstruir formas de organización para poder dar estas luchas, para poder dar estas peleas tan necesarias para nosotros. Y el momento en que la carestía, bueno, está en su auge, en su máximo auge, una vez más, bueno, ahora se dice que es por la guerra entre Ucrania y Rusia, eso es parte de razón también, pero es un proceso que ya venía desde antes, ¿no? Si uno recuerda tanto la Unidad Popular como el 26 de marzo, en principio decían que el ganar esta derecha es una vuelta de tuerca más para apretar a los trabajadores, ¿no? Dicho y hecho, pasó la pandemia, una excusa perfecta para congelar los salarios o aún rebajarlos aún más. Ahora la guerra justifica el aumento, bueno, ayer aumentó de nuevo la carne, 8, 10, 12 pesos, los cortes con hueso, que son los, en general los cortes más populares, otro aumento más, ¿no? Y eso lo venden los frigoríficos que están exportando hacia el exterior, ganando mucho dinero, y a su vez nos están comprando la carne, nos venden la carne que ellos importan desde el Paraguay, que también muchas veces son los mismos frigoríficos, o sea, es un negocio redondo para ellos, la carne de menor calidad, la que no pueden vender en Europa, la terminamos consumiendo nosotros acá, y la mejor carne se la terminan llevando hacia el exterior. Que nosotros no decimos nunca que no haya que comercializar, que para eso está, eso genera divisas, genera riqueza, pero lo de hoy es en manos de quiénes queda esa riqueza, ese es el tema, ¿no? De los frigoríficos, seguramente de los capitalistas que han comprado los frigoríficos que estaban en manos nacionales, y esas ganancias terminan llevándose hacia el exterior. O sea, un sistema, este modelo capitalista, este modelo neoliberal, no lleva a esto. Entonces, para estas cosas estamos para conversar, y tantas otras, ¿no? Podemos hablar de la salud, podemos hablar de la educación, podemos hablar de tantas cuestiones, la inseguridad social o la violencia social que se va acrecentando, cada vez hay más presos y cada vez son más jóvenes y cada vez van a ser más cárceles aún, a pesar de todo, cada vez fallecen más, mueren más presos dentro de las cárceles. Y esto no va a mejorar en la medida que no haya trabajo, no haya educación, no haya salud para todos por igual. Ahora estaban hablando también de privatizar la entrega de medicamentos, ahora se dio una vuelta atrás, pero eso está en el tapete también. No es un problema de ahora, tampoco es un problema que siempre estuvo presente en un sistema integrado de salud, que sabemos que la mayor parte de esa riqueza aportada por los trabajadores termina en pocas manos en los médicos empresarios, y eso no ha cambiado, ¿no? Al contrario, se ha profundizado. Nadie habla del Sistema Nacional Integrado de Salud, que se ha llevado ya varias mutualistas o empresas de salud, y cada vez se concentra más, ¿no? Cada vez se concentra en menos manos la salud privada en este país, y se va debilitando y dejando sin recursos a la salud pública, ¿no? Y estas son las cosas que la Unidad Popular quiere poner arriba de la mesa, ¿no? El tema, un sistema único, estatal y gratuito de salud, una educación que realmente sea pública para educar a nuestros jóvenes, para tener un espíritu crítico y liberador también, que es al contrario de lo que se está proponiendo ahora, se está llevando adelante ahora con las grandes empresas multinacionales, también metiéndose en la educación al servicio, teniendo una educación al servicio de otros intereses que no son los intereses nacionales, los intereses de la mayoría de los trabajadores de este país. Entonces, invitarlos una vez más para mañana sábado a las 15:30 en Yanatacio y Tuyutín, el kilómetro 26700, esta charla abierta con los vecinos de Eduardo Rubio para poder seguir conversando sobre estos temas, ¿no? Veíamos fotos de las colgadas de columneras y pasacalles que se hacían hace un par de días, que hicieron con mucho sacrificio los compañeros, con mucho esfuerzo, saliendo de noche con las escaleras para poner eso que se había elaborado hacía unos días. La entrega de volantes también en las ferias, el fin de semana anterior, también por parte de las compañeras y compañeros en las ferias de la zona. O sea, todo hecho con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, que va a dar sus frutos mañana sábado para ir conversando, entre otros, los temas que naturalmente, habitualmente venimos desarrollando en la medida de lo posible en estas audiciones. Así que, bueno, mañana sábado está la juventud, el semanario de la juventud en la calle de nuevo, y bueno, acá se nos terminó el tiempo, de desearles un buen fin de semana, nos encontraremos con algunos mañana sábado allí en la actividad con Eduardo Rubio, y nosotros nos volvemos a encontrar el viernes que viene.